acarizaba dentro del alma una voz que me gritaba, siempre te va a hacer sufrir. Qué feliz por una noche fui. Me diste un sabor de amor y después de un cruel dolor, cuando te fuiste de mí. Pero estoy muy viejo pa' llorar. No te